cielo, abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Y un saludo grande para todas nuestras familias que nos apoyan incondicionalmente. Gracias. No me